Gracias, Miguel Cata. Gracias, Laura. Fuerte ese aplauso para Onda Sabanera. Las manos arriba de todos los enamorados. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Familia Marcone, gracias. Campana, gracias por la buena onda. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo un beso ver tu sombra, respirar tu aliento. Me monté, monté, llevo dentro. Me voy, pero te llevo dentro. De mí. Bendición de tu olvido, veiré. Aunque eras mi necesidad, te dejo, pero sobre que te olvidé, no sé. Tanto que de tus besos llevo todo mi cuerpo, tanto no sobre el tiempo y tiempo que te conocí. Se me sonrisó ver tus ojos, respirar tu aliento. Pero te llevo dentro de mí. Tanto que de tus besos llevo todo mi cuerpo. Tanto no sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo un beso ver tus ojos respirar tu aliento. Bebo, pero te llevo dentro de mí. Este fue el show en vivo de Onda Sabanera. Gracias, Luis Marrucci. Gracias, Miguel. Abrazo enorme para todos ustedes. Hasta la próxima. Chau, chau, chau, chau. Chau. Más fuerte que no se escucha. A ver, nos vamos. Nos vamos. Vamos con las barras. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Va, va. Véanme arriba las palmitas. Gracias a todos por venir esta noche.